Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Ahora no haré otra cosa sino escuchar. Escucho todos los sonidos que corren juntas, se combinan, se funden, se suceden unas a otras. Los sonidos de la ciudad y de la comunidad, los del monte y los del río, los ajenos a ella, los sonidos del día y de la noche. Walt Whitman, canción de mí mismo. Muy buenas tardes a todas las radioescuchas de Radio Andarina Ambulante y Comunitaria y Radio Santa Cruz. Acá nos encontramos liberando una vez más un capítulo de nuestra serie de Radio Andarina para el programa A Media Tarde. Hola Isapi, buenas tardes, bienvenida a este nuevo espacio que tenemos preparado para hoy. Hola Lucía, hola a todos nuestros oyentes, saludos a las comunidades que nos escuchan. Hoy en nuestro octavo programa, replicando y haciendo ecos de las comunidades por donde transita Andarina, vamos a viajar con ondas longitudinales a través del aire, a explorar los paisajes del mundo sonoro de las comunidades. Así que les invitamos a ponerse sus audífonos para vibrar no solo desde la palabra, sino desde la vida que emiten los montes, la naturaleza de este gran Chaco. Hemos bautizado este programa Paisajes Sonoros, Territorios Vibrando, porque el sonido tiene el poder de hacernos vibrar en frecuencias. El espíritu de la palabra, de las acciones cotidianas de las mujeres, de los niños, de los hombres, ancianos y de los animales, pájaros, árboles, el viento y otros elementos de la naturaleza tienen el poder de hacer vibrar los territorios para la convivencia armónica y rebobinar las memorias. El ecosistema que habitan en los lugares donde hemos estado. Nos interesa mucho escuchar la palabra de las personas y eso hemos estado haciendo durante estos capítulos, pero también nos interesa mucho escuchar las sonoridades de otras especies que no son humanos. Para nosotras, los ejercicios de escucha y la misma práctica radiofónica nos ha puesto como a pensar, muchas veces ponernos solamente a escuchar o a grabar nos permite ir reconociendo, identificando el complejo mundo de sonidos, de palabras, de mensajes y de seres que habitan en los espacios, ¿no? Y han sido ejercicios bien lindos que lo hemos ido haciendo juntas, pero también con las niñas, los niños sobre todo, también con otras compañeras y compañeros que han acompañado el trabajo de la radio. Y nos ha ido permitiendo también identificar ciertos lugares de las comunidades que nos parecían importantes. Comenzamos entonces nuestra cartografía o mapa sonoro hacia Pananti, comunidad de la Serranía y Parque Nacional Aguaraue, en el municipio de Yacuiba, en Tarija, para escuchar un pedacito de todos los mundos sonoros que les rodean, que también nos ha inspirado a escribir poesía, a quienes dedicamos muy profundamente desde nuestro corazón estos versos, desde sus espíritus. ¡Buen día! Thank you. chinchita. Sí, sí lo es. El malo quiere patear a mi mamá. Un peligro. ¿Cómo Silva cuando está malo? Así. ¿Ese? Ajá. ¿Está malo? Dice que va a pasar algo. Siempre acerca víbora, algo, ¿no? Así de frente. Y Gabriela nadie. Cuando tu mundo despierta, marchas monte adentro, al galope de tu caballo, en silbidos de chulpías. Fusionas tu alma andante, arreando el ganado por las tierras sagradas de los espíritus de las Salamancas. Entre recuerdos de un olvido, cartas, papeles y sellos, caminas agitada entre brasas del sol ardiente, de la tierra al cemento, para saciar el hambre de tu pueblo, Cuña Burbicha. Que conozca, estamos unidas al pie del cerro. ¿Y quién viene acá? ¿Autoridades no vienen? Me gusta que mi gente esté bien, que tengamos trabajo, no solamente mi persona, todos, todos, todos. Llamando a la coqueñita, invocas al viento soltando la coca. Que llega a su puerto, en ofrenda pides sus criaturas para alimentar el hambre de tu madre moribunda. Me abrazo en tus cantos, Pananti, en los capullos de algodones que acogen los retoños de las panapanas, esperando brotar cuando llegue la lluvia. Invocada por el caminar, en cantata de rezos, al son de los pasos de tus fieles guerreros pananteños. Me abrigo en tu abrasador calor, en el viento expresión de lilla, refrescando mi alma durmiente por la abrumadora sequía. Thank you. bueno, ahí estuvimos escuchando a Pananti en toda su expresión y en todos sus lenguajes. Qué lindo es también entender el sonido como un canal que nos puede transportar a ciertos lugares y ciertos momentos. Y creo que un poco la idea también de poner el paisaje sonoro como una fotografía, digamos, pero en sonido, que nos pueda, que además está vivo, porque es una cosa que está transcurriendo, pero además es la captura de un momento específico, de un lugar específico, nos puede permitir a kilómetros de distancia transportarnos a ese lugar y a ese momento. Y qué lindo haber podido llegar a Pananti de esa manera, ¿no? Quería compartir también con la audiencia de Radio Andarina que una de las motivaciones más fuertes que seguramente quienes vienen siguiendo esta serie de capítulos para nuestra propuesta de radio comunitaria es entender o relevar la importancia de lo territorial y lo comunitario. Y para eso nosotras también en el trabajo en las comunidades hemos ido recorriendo los lugares del territorio, ¿no? Tenemos como proyecto, digamos, hacer como una cartografía sensible de los lugares a los que vamos, una cartografía sonora, y para eso ir identificando, ¿no? Los puntos que son como más significativos en cada comunidad. Entonces, qué lindo también haber podido recorrer estos lugares que también los hemos ido identificando junto con las personas mayores de las comunidades, los aracuaillas, pero también con las niñas, los niños, de entender, de preguntarles dónde, qué lugares son los más importantes. Generalmente la presencia del agua es como un canal, pero además están los montes, pero además están los lugares de donde la gente se junta, y entender cómo cada lugar también tiene un sonido distinto, ¿no? Como que la comunidad no es homogénea, digamos. Entonces, bueno, de esta manera también nos vamos entonces a otra comunidad, siguiendo el ritmo patiperro de Radio Andarina. Vamos a volver a la primera comunidad a la que hemos ido, que está Tarenda Nuevo, sus lugares, sus paisajes y su territorio sonoro. Gran Chaco, provincia cordillera, departamento de Santa Cruz, territorio Caguazú, parte de la autonomía Querimbayambay. Laguna de Tatarén. Es Carretera. Ojo de agua. Campamento petrolero. Como pueden escuchar el sonido de la máquina, aquí pueden escuchar el sonido de la máquina, estamos mirando del ojo del agua. ¿Escuchen? Aquí el ojo del agua. El agua. Este yacimiento no había aquí. Aquí, mire, allá donde ese bodega que tiene, todo ese era puro guapurú. Campamento petrolero, YPFB. El tumbo. Miren a la orilla de la corriente de agua. Hermoso verlo, ¿no? Mire cómo el agua corre sobre su camino, puedo decir, ¿no? El agua. Tumbo, donde le hicimos el tumbo, es camino al río, de nuestro querido río, es el río grande, todo eso es aparte, todo eso es algo hermoso, en medio de la naturaleza, cerros para acá, tanto de las aves, y es lo máximo, y eso es una cosa irreemplazable, es bello, es todo para mí esto, mire, belleza, ¿no? Mira, usted mira para acá, para allá, mira, la naturaleza. La chancadura. paisajes sonoros, territorios que vibran, hemos construido este programa para aportar al registro de la memoria del Chaco a partir de sus paisajes sonoros, porque nos permite volver a hacer vibrar en las ondas a los territorios para que perduren sus memorias de vida. Y como decías, Lucía, desde la palabra que resuena mucho en las comunidades, está muy presente el agua y la sequía. Andarina recorrió el Aguaragüe entre septiembre y noviembre del 2024. Eran tiempos de sequía, incendios en Bolivia. Cuando llegamos a Ojo del Agua, sentimos muy presente al agua, porque era una de las pocas comunidades que aún llenaba sus canaletas construidas para sus sistemas de riego con agua. En este fragmento que van a escuchar a continuación, hemos añadido el sentir de Andarina, escrito en versos, con lápiz y papel, mientras grabábamos estos ambientes, que hoy les invitamos a disfrutar la vida desde el sonido de la comunidad Ojo del Agua. Dime por qué mis pies cansados me trajeron a este monte, pregunté. Y Ojo del Agua me respondió. Entre el monte de un río seco, entre piedras que añoran las caricias de las vertientes, trinan en concierto las voces de los cantos de un verdor algarrobillero. Al concierto se suman las frecuencias de abejas, declamando que aunque el río murió en estos lares, la vida aún se manifiesta. Así sea en un puñado de arena espesa. En el viento donde despierta Lilla recibiendo este concierto. Me encontrarás en las pajas secas que parecen muertas al recibir el don del sol ardiente, entre los pasos de niños pateando piedrecillas, entre las palabras que rebotan en el cemento y los riachuelitos para abrazar a las plantas que alimentan a los hombres. ¿Men habla? ¿Ya? A ver, voy a apretar. Ok. Parece un mono que está colgando allá. Sí, el Rubén, el Robin. La naturaleza es muy lindo, en ojo del agua. Hay muchos pescados, animales. Y ahí me encontrarás, me dijo, entre las historias profundas de nostalgias, alegrías y cantos, entre los ojos de agua filtrados por gigantes bambús y la risa de los niños. Montecito bonito, callejón, la casa de la Morucha, 337. Y como el agua y los sonidos vivos y los ecosistemas vibrando de las comunidades, nos vamos a ir rapidito a la última comunidad que nos ha acogido en estos andares de la Radio Andarina, que es la comunidad de Cañadillas, que está ahí en el territorio del Ingre, Monteagudo, que también tiene muchas historias para compartirnos. Así que hablen ellas para todos ustedes. Cañadillas. Ubicado en el municipio de Monteagudo, en la provincia de Hernando Siles, Chuquisaca, parte de la Capitanía Zonal del Ingre. Región chaqueña, una zona de transición entre los valles y el Chaco Seco, bosques secos, sábanas y matorrales, ríos y arroyos temporales. el monte. Ponerlas también por allá. Hay que ponerlas y aquí abajito está la quebrada y hay una planta de sauce y una planta de mandarina. Son ricas. Y hay harta planta de guayabilla y de guayabo. El río. Planta embotelladora de gas. El Chaco. ¡Quiete! ¡Quiete! ¡Ya, no, no, no, no, no, no, no! La cancha. La casa de doña Paula. Frutos silvestres en el monte. Estamos corriendo voladilla por el monte. Estoy escuchando pajaritos. Y aquí estamos en el lago, chupando voladilla, chupando mandarina. Y vienen los animales, las mariposas, los peces, todo. El ñe, la lengua, el espíritu, también nos hace referencia a los sonidos, que son expresión de los espíritus de los bosques, dicen los abuelos y abuelas guaraníes. Entonces, nuestro trabajo como andarina también es aportar a recordar la vida de esos espacios que día a día sostienen a las comunidades con sus elementos, como el agua, la tierra para producir, el fuego que se atiza en las casas y el aire. Expresión de los guillaretas, guardianes de los bosques, para continuar sosteniendo la vida y la creación de estos. Así es, Isapi, y qué importante también que las radios sean también un canal para que podamos escuchar esas otras voces, esas otras vibraciones, esas otras resonancias de los territorios, de los ecosistemas, ¿no? Que nos tienen para decir los pájaros, el agua. Creemos que hay como ahí muchos discursos y muchas narraciones y memorias que están hablándonos constantemente, y qué importante que las radios comunitarias también sirvan para amplificar estas palabras. Así que este ha sido un esfuerzo también por abrir este espacio a esas otras voces. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria. Tejiendo puentes de diálogo. Emisiones. Nos vamos también hacia Pananti, desde el reporte de nuestra compañera andarina Tania Gutiérrez, quien nos va a comentar las movilizaciones que han tomado comunidades de Yacuiba frente a problemáticas desatendidas por el Estado y que hoy están exigiendo. Nos vamos con este reporte de hoy, 12 de febrero del 2025, desde Pananti. Y este es un reporte especial sobre los bloqueos de tráfico que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad de Yacuiba: Campo Pajoso, Tierra Nueva, Yaguacua y Barrial, sobre la carretera Ruta 9. Los manifestantes están protestando por la falta de recursos para la educación en la región. Afirman que el Ejecutivo Regional Ábrego no ha proporcionado suficientes fondos para el transporte escolar, el desayuno escolar. Las autoridades no dan ninguna respuesta a estos bloqueos. Los manifestantes han prometido mantenerse firme y no dar cuarto intermedio hasta que se presente alguien de las autoridades. A continuación les comparto un video que se le hizo al señor Adrián Espejo de la Junta Escolar de la Comunidad de Caiza Estación. Por eso es que el día sábado habíamos hecho justamente en Villa del Carmen, donde él vive, para que hagamos esta situación. Y hemos esperado incluso una hora, ¿no? Desde las 9 de la mañana que íbamos a acordar en la nota de recepción, hasta las 10 y pico hemos comenzado todavía a hacer esta situación, pensando que iba a venir y esa situación. Pero no ha habido tal motivo, entonces. Esa es nuestra gran molestia, mi estimada. Y se entiende, ¿no?, la molestia, como le decía, de los señores aquí floteros, y justamente a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, ya ellos querían rebasar esta situación. Pero también nosotros tampoco vamos a ir a enfrentamientos, no nos compete esa situación porque no son la pelea con ellos. La pelea estamos ahorita con parte de lo que entienda, parte de lo que es el gobierno regional, todo su equipo técnico, todas esas situaciones, ¿no? Entonces hemos tratado de dialogar, no ha habido más bien más agresiones en la situación, sí verbales como siempre se ve, pero de ahí nada más pasó. Pues, no hay policías por si acaso que le estimamos, no. También nosotros somos respetuosos en esa parte, no queremos tampoco faltar al respeto a nadie, ¿no? Somos también, no crean que somos aquí ignorantes ni nada de la situación, entendemos la situación, la crisis, son afectados ellos, como les digo, son daños colaterales que lastimosamente tienen que pagar esta situación por cuestión de este problema que tenemos, pero entendemos la situación. Entonces queremos ver que ellos también, hemos hablado ya con los transportistas, con los floteros, están haciendo, estamos dando paso a las señoras, a las personas que quieran pasar, y damos esa situación, pero el transporte no va a poder pasar en la situación como corresponde, como flote y todo eso. Pero esto no es nada, porque está pensando el señor Abrego que ya estos se van a cansar, se van a habilitar, son cuatritos, dice, tresitos, dice, incluso han desinformado, dijeron que ya se ha levantado un punto, esta mañana decían que estaban levantando el Bajoso, por ejemplo. Pero no es tanto así. Yo quisiera que por favor eso entiendan ustedes como prensa. Por eso quisiera invitarles cordialmente a ustedes. Soy Tania Gutiérrez, reportera de Andarina, Radio Bocina Ambulante y Comunitaria. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por habernos acompañado a este viaje. Saludamos a todas las comunidades que nos siguen. También agradecemos profundamente a Radio Comunicación Abierta de Yacuiba, que retransmite nuestro programa. Les invitamos a escucharnos el próximo miércoles a esta misma hora. Ya soropuay tuicha, tumpandiveño. Así que con este camino abierto, nos despedimos, que sigan las radios libres y abriendo la escucha para todas. Hasta el próximo miércoles.